O sea, la clase que viene se va a terminar con paleolítico inferior y la otra clase veríamos paleolítico medio en Neandertales y hasta luego entraría para el museo. Por eso les aviso que vayan leyendo con tiempo la bibliografía para llegar a tiempo al parcial. Porque parte de la biología la vemos acá, pero hay una parte que van a tener que leer ustedes. A la cuarta. Claro, mira cuatro. Bueno, vamos a ver entonces. ¿Alguien ha visto la película? ¿Todos vieron la película? ¿Alguien ha visto? ¿Recuerdan quién era el que relataba la película? El que aparecía. Sosano es un arqueólogo americano. Bueno, entonces, ¿cuáles eran las preguntas que se planteaba al inicio de la película? O sea, ¿cuál era el objetivo de la investigación que llevó a cabo? ¿Qué estaban buscando, básicamente? ¿Cómo? Los homínidos tempranos. O sea, ¿cuál era el origen de los hombres? O sea, básicamente, el móvil, digamos, de la expedición. ¿Dónde se hallaron los fósiles humanos más antiguos y cuáles eran las condiciones ambientales para el momento en que vivieron? ¿Cómo? En Adar, bien, en la parte oriental de África. Recuerden que esto fue alrededor del 73. O sea, para ese momento, esos fueron los restos más antiguos. Hoy tenemos restos un poco más antiguos, pero digamos que para el momento en que se filma la película, estos descubrimientos eran los más antiguos que se habían realizado en la región de Adar, en Etiopía, en la, digamos, en la parte de África Oriental. ¿Y cuáles eran las condiciones ambientales? Yo les pongo lo que es. Claro, este sería el paisaje actual. Este es el paisaje actual de lo que es dentro de la falla de Riz, la garganta de Olduvai, que es un poquito más grande. Este es el paisaje actual de esa región. ¿Qué paisaje había para el momento en que habitaban estos primeros hominidos? Era un paisaje mucho más húmedo, había selva y empezaba a formarse que otra unidad ecológica para la selva. Ya estaba. Bien. Entonces, el paisaje era muy diferente al paisaje que podemos ver hoy en esa región. ¿Qué tipo de evidencias se analizan para abordar el problema de la organización? ¿Qué tipo de evidencias se analiza para abordar el problema de la organización? ¿Y por qué se elige la zona de Adar para buscar homínidos fósiles? O sea, básicamente, ¿qué evidencia analiza? América. Sí, pero en general restos fósiles. O sea, en general está analizando restos fósiles. ¿Y por qué la región de Adar? ¿Se acuerdan que él dice que es un paraíso para los buscadores de fósiles? La lluvia había dejado la arena y ahí están había dejado fósiles para el cubierto. Esta zona es una zona que tiene tantos procesos, digamos, de degradación, procesos geológicos y de modificación del relieve, que los fósiles se encuentran en la superficie. Vieron que iban caminando y iban encontrando los fósiles. Por eso él dice que es una especie de paraíso para el que busca fósiles. Toda esta zona. Toda esta zona que sería África Oriental, que está segmentada por lo que se llama Falla del Ruiz. ¿Qué es una falla? ¿Saben qué es una falla? Es una fractura. ¿Cómo? Una fractura arqueológica. Es una fractura. Es como una incisión que se hace en la tierra y se abre. En realidad, esta falla todavía está en formación. Eso quiere decir que en algún momento toda esta parte de África se va a separar. Porque todavía esta falla sigue actuando, sigue en formación. En esta falla lo que tenemos es una grieta donde los sedimentos están expuestos. Entonces puede verse una secuencia de millones de años en esa falla. Entonces toda esta región de Falla del Rift es una región donde se encuentran los yacimientos arqueológicos. ¿Y por qué África Oriental? Porque el momento en que se forma la Falla del Rift, hace más de 20 millones de años, la parte oriental comienza a elevarse. Cuando se eleva empiezan cambios climáticos, se empieza a desertizar. Y es ahí donde va a surgir el ambiente más abierto, que es el ambiente del trabajo. Se piensa que esas condiciones, junto con la evolución sufrida por ciertos primates en la región oriental, van a dar lugar a la evolución de los hominidos justamente en esta región. Por un lado tenemos condiciones biológicas, que serían los cambios mutacionales que sufrieron esos hominidos. Y por otro lado, condiciones ambientales, que van a favorecer el desarrollo de esas poblaciones. Bien. Entonces, los fósiles se van a buscar precisamente en este lugar porque ya se tenían antecedentes de las investigaciones de los Lichis en Old Dubai. Las investigaciones de los Lichis empiezan como en el 60, casi una década antes de las de Johansson, ¿no? Entonces, precisamente, Johansson se va a estudiar esa área pues ya se conoce que esa área es una área fosilífera y que también tiene ocupaciones muy tempranas. Bien. ¿Cuáles son los procesos que actúan en la formación del registro fósil? ¿Se acuerdan que en la película aparecía Lucy, se moría cerca de un lago, era sepultada? Eso lo podemos relacionar con los procesos taxonómicos, o sea, cómo qué procesos sufren los restos una vez que están depositados. La luz y muere, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con su cuerpo? Es enterrado. Es alimentado. ¿Y cómo aparece otra vez en la superficie? Con la lluvia, ¿no? Claro, ustedes recuerden que ellos van a buscar fósiles después de las lluvias de verano. Las lluvias de verano son torrenciales, arrastran los sedimentos y exponen nuevos fósiles. Entonces, siempre después de las lluvias van a buscar nuevos fósiles. Este fósil, que fue depositado por varias capas de sedimentos, vuelve a la superficie. De esto se podría hacer un ejemplo de proceso taxonómico. Y además, ese fósil había sufrido otros procesos antes de poder morir. ¿Cuáles? ¿Se acuerdan? Aparte de fosilizarse. No, con los perros las pisaron y las claro, o sea que el cuerpo después que se depositó sufrió fractura. ¿Se acuerdan que la pelvis no coincidía con que tuvieron que reconstruirla? Pero esta es parte de los procesos post-depositacionales. Una vez que el cuerpo cayó en el lago, fue producto de procesos de destrucción por parte de otros animales que lo pisotearon, lo fracturaron, fue sedimentado y después se mineralizó. O sea, toda la parte orgánica del cuerpo fue reemplazada por minerales y a partir de ahí después volvió a la superficie después de otro evento que fue la lluvia torrencial. Después sería el proceso de formación, en este caso, de este registro arqueológico. ¿Qué especialistas ayudaron al paleontólogo a la investigación de los restos recuperados? ¿Recuerdan quién es? Claro, Lapshon, que es especialista en locomoción humana, que también trabaja en medicina forense, ¿se acuerdan que estaba trabajando con una huella en un asesinato? Fue el primero que vio los restos de la rodilla y que dijo que esta rodilla era una rodilla humana. Bueno, aparte de él, bueno, trabajan químicos, ¿se acuerdan lo que hacen los análisis de fechas? La fecha de la actividad de volcán, de la adaptación. Es un proceso, digamos, especialistas en química. Bien. ¿A qué se refiere cuando se habla de eslabón perdido y cómo fue modificando esta idea con el descubrimiento de nuevos fósiles? ¿Se acuerdan? La idea que había primado en el siglo XVIII cuando se habla de evolución era una evolución lineal que iba de lo simple a lo complejo, del simio al humano. Y según esta idea de evolución lineal, si hay una forma, si el humano deriva de estas formas de simio, tiene que haber algo en el medio. Entonces comenzó a hablarse del eslabón perdido. O sea, una forma que fuese intermedia entre lo que eran los simios y los humanos. ¿Qué características debería tener para la mentalidad de esa época? Estamos hablando del siglo XIX, este eslabón perdido. ¿Dónde está el centro de las capacidades humanas en general? En el cerebro. Bien. Entonces, ¿qué características debería tener? Claro. Ese fósil tenía que tener un cráneo grande, pero podía tener características siniestras en el resto del cuerpo, por ejemplo. Entonces, la idea del eslabón perdido era un fósil con cráneo grande y algunas características siniestras. Yo les comenté la forma en que se lo ridiculizaba Darwin, poniéndole la cabeza a Darwin en un cuerpo de simio. Esa era más o menos la idea que se tenía de cómo debería ser ese eslabón perdido. ¿Se encuentra un cráneo? No sé si yo te lo había comentado esto, el estado de Tildo. ¿Les hablé del nombre de Tildo? ¿No? En Inglaterra, en el siglo XIX, se encuentra un cráneo y una mandíbula, en un yacimiento. ¿Qué cumple con estos requisitos? El cráneo es prácticamente humano y la mandíbula es humana. Entonces, rápidamente, todos saben decir que este es el famoso eslabón perdido. Además, hay un ingrediente más. ¿Dónde se había encontrado? En Inglaterra. Inglaterra era la cuna de la humanidad. Entonces, todo eso coincide para que muchos especialistas de la época den a ese cráneo de Tildo la categoría de eslabón perdido. Después de unos años y de perfeccionamiento en la técnica de adaptación, se data la mandíbula, ese resulta que no conocía. La mandíbula es una mandíbula de un mono, de un chimpancé en realidad, y el cráneo es un cráneo humano de Homo sapiens, pero de época medieval. Un fraude. Claro, o sea, para que nadie note que esa mandíbula no encaja en un cráneo, se quiere encajar una mandíbula, no es en un cráneo humano, es imposible. Para que encajara, o sea, para evitar que se dieran cuenta que eso no encajaba, habían limado esa parte de la mandíbula como si estuviese de rosa para que no encajara. Y aparte le habían tratado para envejecerle que tuviese el mismo color del cráneo. Entonces, eso fue un fraude muy bien preparado por alguien que sabía bien lo que hacía. O sea, no cualquiera prepara un fraude de este tipo y los paleontólogos más famosos de la época se lo comieron. O sea, todos pensaron que eso realmente era el eslabón perdido. Pero aparte de lo anecdótico, ¿qué es lo que nos interesa acá? Esto, digamos que prendió, ¿por qué? Porque estaba respondiendo a lo que se esperaba encontrar. Se esperaba encontrar una cosa intermedia que tuviese los requisitos para ser humano, con un cerebro grande, pero que tuviese algunos rasgos que fuesen del siglo. Cuando ustedes vieron la película, ¿qué cambio se produce a esta imagen de lo que debería ser el famoso eslabón perdido? Tenemos el primer fósil que encontramos. ¿Es un fósil que tiene el cráneo grande? No. No. ¿Y cuál es la característica que lo identifica como un hombre? La orilla que puede. La postura, exactamente. Entonces, en vez de buscar un fósil, ese famoso eslabón perdido, con un cráneo grande y algunos elementos que nos recordaran a los niños, el fósil realmente que, digamos, representa el pasado humano, es un fósil que tiene una capacidad craneana muy cercana a la del chimpancé, es un fósil con un cráneo chico, pero la primera particularidad que tiene es precisamente la de la postura bípeda. Entonces, estos descubrimientos idea de eslabón perdido. Ya no, el eslabón perdido no es un fósil que tiene gran capacidad craneana. Ahora sabemos que la capacidad craneana fue adquiriéndose a lo largo de la evolución. Lo primero en aparecer entonces es el primer rasgo de los homínidos, es precisamente la postura, la postura bípeda. Entonces, por eso es que en la película mencionan que cambia la imagen que se tiene de ese eslabón perdido. En realidad tampoco podemos hablar de un eslabón perdido, porque no es que exista un fósil intermedio entre esto y eso. ¿Cómo se piensa la evolución? No en forma lineal, sino en forma de árbol, con muchas ramas que sufrieron distintas divergencias, distintos caminos, divergencias evolutivas, algunas ramas se extinguen, ¿no? Y otras ramas conducen a lo que es el humano actual. Ustedes hoy habrán visto esta primera etapa donde tenemos la divergencia entre simios, las dos grandes ramas que conducen a los simios y a los hombres. Esto ocurrió entre hace 5 y 8 millones de años, hasta ahí llegaron 10. Entonces, lo que vemos acá es una divergencia evolutiva. Hay dos grandes ramas, una va a conducir a lo que son los simios actuales y otra va a conducir a lo que son los hombres actuales. Entonces, esta divergencia se produjo en este periodo, entre 5 y 8 millones de años. Entonces, no vamos a ver la evolución como se veía en el siglo pasado, como un camino lineal que va de lo simple a lo complejo y que tiene algo intermedio. Entonces, el concepto ya de eslabón perdido no es tampoco un concepto válido. Acá vemos la evolución como un árbol, donde hay distintas divergencias que conducen a distintas especies y en algunos casos esas especies se extinguen. Bien, entonces en parte esos hallazgos de África contribuyeron a cambiar esa imagen que se tenía del eslabón perdido. ¿Qué cosa importante se realizó en 1973 y qué estudios se realizaron sobre el fósil encontrado? ¿Qué diferencias anatómicas existen entre el fósil y los simios actuales? ¿Saben a qué fósil nos referimos? Al Lucy es un dimorfismo sexual. O sea, dimorfismo sexual es el cambio de tamaño, o sea, la diferencia de tamaño en una especie entre las hembras y los machos. Después vamos a ver que también aparece en la película cómo se interpreta esa diferencia de tamaño. Entonces, el fósil encontrado sería Rusty. Y bueno, presenta diferencias anatómicas conocidas básicamente en cuanto a la postura. ¿Cómo se le asignó cronología a estos restos? ¿Cuál fue la datación obtenida? ¿Se acuerdan cómo se les asignó el argón, ¿no? Claro. El tema del potasio argón con un solo granito, es un método bastante preciso, con un solo grano, se bombardea con un rayo y se mide la cantidad de argón y se logra una fecha. ¿Qué fecha más o menos tenía Lucía? Más o menos sí, sería, acá surge la divergencia, con él el autólogo debería estar por acá. Entre 3 y 4 millones. Después encontraron los astrolopitecus un poquito anteriores a Lucy. O sea que los astrolopitecus comienzan a aparecer entre 3 y 4 millones de años, más o menos. Bien, ¿qué otros restos fósiles se encontraron y cuál es su importancia? ¿Se acuerdan que la primera campaña se encontró solamente el esqueleto, faltaba el cráneo y después hicieron otras campañas para buscar, para saber realmente cuál era la capacidad craneana de esos Australopithecus y se encontraron después cráneos? Bien, ¿qué características derivan del análisis de los huesos y cómo modifican las ideas relacionadas con sus antepasados? ¿Qué nombre se le dio al hallazgo? Los niños más tempranos, los colorinos. Recuerden que cuando se hizo la segunda campaña, no solamente se hizo, digamos, se recogieron fósiles de superficie, también se crearon otras técnicas. ¿Qué pasó? Recuerden que habían aparecido unos restos y querían saber si había más. En este caso, la metodología no fue solamente recolectar, sino que hicieron excavaciones. Entonces, no solamente usaron técnicas comunes de recolectar fósiles que aparecen en superficie, sino que en este caso, ¿pero por qué? Porque se había encontrado partes que simplemente pensaba que se podía recuperar el resto. En este caso, sí hubo excavaciones. ¿Se acuerdan que excavaron inútilmente durante 2 semanas? Bueno, después otro equipo que había salido fue el que volvió. Claro. Claro, se zarandea el sedimento para que no quede, digamos, se vaya ningún resto. ¿Qué características presentaba el cráneo de Rusty y qué información aporta en cuanto al desarrollo de las características de la sí. Entonces, estos cráneos de Australopithecus son cráneos de tamaño pequeño, muy cercanos a lo que podía ser un chimpancé. Entonces, lo que podemos deducir de acá es que la primera característica que surge no es precisamente el desarrollo encefálico, sino la postura bípeda. Entonces lo que nos tenemos que preguntar es ¿qué beneficio o qué ventaja podía tener esa postura bípeda sobre los otros tipos de marcha que había durante esta época de los otros signos y que hiciese posible la colonización de ese nuevo ambiente que apareció que fue la zarandeada? ¿Qué ventajas puede tener la postura bípeda a caminar como caminan los gorilas sobre nudillos, o sea, más adelante se van a utilizar para fabricar instrumentos. El tema también también de la posición erguida en cuanto a la visión en un ambiente abierto. Y después hay otro dato que se refiere a la termorregulación corporal, o sea, la regulación de la temperatura del cuerpo. Fíjense que en lugares de selva el cuerpo está protegido por el follaje. En lugares abiertos como la sabana, el sol incide directamente. Entonces, cuanto mayor superficie tenga expuesta, mayor insolación va a recibir el cuerpo. Si la postura es bípeda, la insolación va directamente a la cabeza. En cambio, en los animales que son cuadrúpedos, se insola, la insolación va prácticamente en la cabeza, en todo el lomo, ¿sí? Entonces, la postura bípeda en este caso ayuda a mantener la termorregulación corporal. Incluso fíjense que nosotros conservamos pelo precisamente en la cabeza, donde la insolación es mayor. Bueno, los cambios climáticos los mismos que, digamos, la aparición de la sabana. Y acá también el último dato es qué significado se le dio a la diferencia de tamaño. ¿Se acuerdan que habían encontrado los restos de Lucy, que eran bastante chiquitos, y después otros que eran de su misma especie más grandes? Entonces pensó que uno representaba a machos y otro a hembras. ¿Y por qué, cómo se interpreta que haya tanto dimorfismo, que haya tanto cambio de tamaño entre las hembras y los machos? ¿Qué interpretación se le da? Se utilizan como los gorilas, ¿no? Claro, como analogía se utilizan a los gorilas. ¿Y qué, cómo se interpreta en los gorilas el tamaño más grande de los machos? ¿En qué tipo de sociedad viven? En la que quisieron vivir todos los hombres. Claro, en una vez. Claro, la sociedad de los gorilas tiene un macho que es dominante y domina a muchas hembras que tienen un tamaño mucho más pequeño. Precisamente el tamaño grande de los gorilas se interpreta como, digamos, el tamaño necesario para defenderse de otros gorilas que quieran, digamos, competir por el dominio de las hembras. El hecho de que tenga colmillos muy grandes también se relaciona con esto, con la capacidad de defenderse para, digamos, mantener su área. Entonces, en principio se pensó que ese dimorfismo sexual que había en los gorilas también podía trasladarse a estos primeros australopitecos, que también había dimorfismo sexual. Pero lo que se encontró es que los colmillos, en realidad, en vez de ser grandes, ya empezaban su evolución. Uno de los procesos dentro de la etapa evolutiva es el achicamiento de los colmillos y el acortamiento de la cara. Entonces, si realmente el dimorfismo se debía a que necesitaban defender un harem o que el macho para ser más grande para manejar a tantas hembras, deberían tener esos colmillos también grandes como tienen los gorilas. Y en realidad, la relación era inversa: los colmillos empezaban a achicar. Entonces, como quienes pensaban que en realidad estos australopitecus formaban parejas monógamas. Eso es lo que dice, ¿se acuerdan lo que dice en la película? Sí. Pero esas serían las dos interpretaciones: o bien parejas monógamas o bien un harem. ¿El harem en qué se basaría? En la observación de la conducta de primates actuales que tienen una organización parecida. Pero esto no estaría avalado por el hecho de que los colmillos en los australopitecus empiezan a achicar. Bien, y finalmente se acuerdan cuando la película termina, Johansson dice, bueno, hay un descubrimiento que va a cambiar el futuro de estos humanos, de estos hominios. ¿Se acuerdan que es? La aparición de los instrumentos. Hasta ahora nosotros hemos hablado de características anatómicas, físicas, la postura erguida, las ventajas de esa postura en un ambiente que empezaba a formarse, pero para poder explotar eficientemente ese ambiente, incorporar nuevos recursos como la carne, necesitábamos de qué? De una tecnología. Para el carroneo, ¿no? ¿Cómo? Para el carroneo. Claro, ustedes saben que los humanos no estamos especializados anatómicamente, no podemos cazar sin a través de armas. Entonces, es acá donde empieza a aparecer el género al que todos nosotros pertenecemos. Los australopitecus pertenecen a un género. clase de mamíferos, dentro de esa clase que compartimos con el perro, con el gato, con uno, con un mamífero, dentro de esa clase pertenecemos a un orden, ese orden entre los primates que compartimos con los monos, los simios. Y dentro de ese orden hay géneros. Entonces, los dos géneros que vamos a encontrar en África Oriental, que incluso en un momento van a convivir, porque cuando aparecen los homos todavía Dios los observa. O sea que en un momento, si bien los autopitecos son anteriores, siguen viviendo, aparecen los homos, en un momento conviven australopitecos y homos. Entonces, esos son dos géneros diferentes. Y después cada género tiene su especie. Todos los nombres de especies, por convención, están escritos en latín. ¿Por qué? Porque de esta manera son universales. Entonces no se traduce y todo está escrito en latín. Saben que nuestra especie es Homo sapiens. Entonces, la primera parte hace alusión al género y la segunda a la especie. Entonces, todas las especies tienen ese nombre combinado, Homo sapiens. La primera solución, así es la segunda especie. Homo erectus. Homo habilis. Son todas especies distintas del mismo género. También Australopithecus van a encontrar distintas especies. ¿Cómo se llamaba allí? Australopithecus afarensis. Porque venía de la zona de afar. Después tienen otros Australopithecus que serán anamensis. Bueno, hay un montón. Pero siempre lo importante es que la primera parte del nombre específico de una especie, que siempre son en latín y tienen dos partes, la primera se hace referencia al género y la segunda a la especie. Entonces, el primer género que tenemos es el Australopithecus con varias especies. Ese género sigue viviendo y aparece otro género nuevo que es el género Homo. ¿Cómo diferenciamos el género Homo? ¿Y por qué lo ponemos dentro de nuestro propio género? Porque ahí nos encontramos, claro. Porque ahí nos encontramos, por un lado, digamos, la goma de faceta que tiene el hombre. La parte anatómica, que ya tiene postura erguida y demás. Y por otro lado, la parte cultural. Entonces, cuando hablamos de Homo, hablamos de estos homínidos que tienen la capacidad de poder fabricar instrumentos. O sea, acá vamos a encontrar combinadas esas dos facetas, la parte biológica por un lado y la parte cultural. Entonces, el tema que tenemos para hoy, que es el trabajo de fósil, precisamente hace referencia a esos primeros Homo. Físicamente el Homo no era tan diferente de un Australopithecus, también tenía estatura bastante baja, aunque era un poco mayor, empezaba a tener un desarrollo encefálico un poco más grande, puede llegar a 680 más o menos, pero digamos que la característica principal era que fue capaz de confeccionar instrumentos. Sí, ¿querías que también? Sí, cuando digo Homo, también es igual que los homínidos. No, porque homínidos también incluiría eso. Los dos son homínidos. Homínidos se usa genéricamente para todos, desde los Australopithecus hasta los sapiens, incluso homínidos. Pero cuando hacemos referencia a género, hablamos de Homo y hablamos de Australopithecus. Y cuando le ponemos a otra parte, estamos haciendo referencia a especies. Fíjense que a estos Homo primitivos los consideramos en el mismo género que nosotros, que los Homo actuales. A pesar de que acá tenemos, en los primeros Homo que son los habilis, tenemos capacidades de 680, menos de la mitad de la capacidad que tiene un humano moderno. Pero ya el hecho de que tengan la capacidad de fabricar tecnología dentro de este género. Claro, eso se relaciona. La confección de herramientas, el desarrollo encefálico, ¿con qué se relaciona? Con la capacidad de explotar estos nuevos ambientes y los recursos que estos nuevos ambientes me brindan. En entre ellos el consumo de carne. Yo les había comentado que el cerebro es un órgano muy caro de mantener y necesita proteínas para desarrollarse. Ustedes ven que, por ejemplo, los chicos que están desnutridos, que son chiquitos, que están mal alimentados, tienen daños irreversibles y tienen problemas en su desarrollo encefálico, que después no se recuperan más. Aunque después sean alimentados, si durante ese proceso de desarrollo, el cerebro consume el 25% de lo que ustedes comen. El 25% va a su cerebro. Entonces, es un órgano caro de mantener y que además necesita cierta calidad de alimento. Entonces, la proteína, que es muy energética, dio las condiciones necesarias como para que el cerebro pueda desarrollarse. Entonces, por un lado hay un cambio en la dieta. ¿Y qué permite ese cambio en la dieta? El desarrollo encefálico. Y ese cambio en la dieta también es facilitado, ¿por qué? Por la capacidad de crear instrumentos para poder aprovechar ese recurso que es la carne. ¿Qué tipo de instrumentos vamos a encontrar? Es lo que se conoce, la primera de las tecnologías que conocemos asociadas a estos somos, es lo que se llama olduvaniense. ¿Por qué? Porque el primer lugar donde se encontró, se definió esta tecnología fue Olduvai. Olduvai en África Oriental, excavado por Meninike a mediados del siglo XX. Ella encontró una serie de artefactos y a esta tecnología le dio el nombre de olduvaniense, que es el nombre del sitio tipo donde apareció. En ese momento estaban fechados en 1.800.000 años. Hoy encontramos algunos un poco más antiguos, pero digamos que estos eran los fechados que encontró el Nikkei en Olduvai y en el norte. Esto olduvaiense lo van a encontrar en la bibliografía, ustedes tienen Carbonel. Carbonel le llama modo 1, modo tecnológico 1. O sea que olduvaiense, modo tecnológico 1, continuamos. Y se refiere precisamente a estas primeras tecnologías asociadas con los primeros somos en el Valle de Olduvai. ¿Y en qué consisten estas tecnologías? Son tecnologías muy sencillas. Son tecnologías líticas, o sea que se basan en el trabajo de la piedra. Y básicamente, ustedes van a ver en el artículo de Jorge que menciona tres tipos de artefactos. Él dice que se han recolectado guijarros que no tienen ningún tipo de modificación. O sea, se han llevado aquí, que se han llevado a Olduvai, sin ninguna modificación. ¿Y cómo sé que estos guijarros no son locales? Porque la materia prima de estos guijarros no aparece localmente, sino que data de una distancia entre 3 y 10 kilómetros. Entonces sabemos que esos objetos se llevaron por alguna finalidad y no se usaron. ¿A esto cómo lo llama el ítem? Está en el texto de Ford. Thank you. lindicias o vidrio volcánico, por ejemplo, corta mucho. Entonces tienen filos naturales, estos filos son naturales y sirven para cortar. Entonces, no solo se utilizó estos elementos pesados, que son elementos contundentes, que para qué pueden haber servido. Yo necesito, por ejemplo, desarticular, romper una articulación, es un elemento pesado, contundente. Si quiero fracturar un hueso para obtener la médula. Entonces, estos elementos pesados, básicamente. Ah, más pequeños. Claro, entonces, para sacar la carne tengo esto. Con esto puedo separar el cuero de la carne del hueso también. Y en ese proceso, donde yo separo la carne del hueso, ¿qué dejo en el hueso? Marcas de corte hechas por estas láminas. Bien, entonces, esos elementos, esta primera tecnología o modo 1 estaba constituida por un repertorio limitado de instrumentos. ¿Hablamos de carabineros? Sí, todavía se discute ese tema, digamos. La primera imagen que se tenía de estos niños, por analogía con los cazadores actuales, era la imagen de un hombre cazador. Pero si tenemos en cuenta el tamaño de estos herramientas, si tenemos en cuenta que estas herramientas no servían para cortar, no son armas, no sirven para descarnar, ya, no tienen ninguna, digamos, anatómicamente no están preparados para la caza. Las herramientas tampoco les sirven para cazar. Lo que estaba pensando era que no eran cazadores, sino que carroñaban. O sea, que comían los restos de animales que estaban muertos. Una pregunta. Sí. Con respecto a la datación, sí. ¿Cuál de ellos es el que empieza? ¿El habilis, el erectus robustus? Los son rudolfensis, o sea, los dos primeros homo que aparecen, dos primeras especies, es la de Homo habilis, que está asociado, se llamó habilis porque precisamente estaba asociado con esas primeras herramientas. Entonces el hombre hábil, el hombre capaz de fabricar instrumentos. Entonces a los primeros homo que encontraron con estas herramientas se les llamó Homo habilis. Y después encontraron restos en el lago Rodolfo, que hoy se llama Lucana, y se le llamó Homo rudolfensis. Estos serían los dos homos más antiguos que hay. Anteriores al erectus y rectus. 2 millones de años más o menos. Acá en el cuadro, ¿cómo lo tienen? Homo, acá están los Australopithecus, acá los Homo. Homo habilis, claro, 1.800.000. Homo habilis, Homo erectus. El más antiguo sería el habilis y el rudolfensis. Son estos primeros homos que se asocian acá. Y después tenemos, un poquito más adelante, el Homo erectus, que se considera es uno de los primeros en salir de África y distribuirse por el mundo, por Asia. Pero primero son estos, el Homo habilis y el Homo rudolfensis. Erectus, claro, porque la primera vez, si nosotros también, lo que pasa es que cronológicamente primero se descubrió el erectus, que se descubrió en Asia en realidad. El erectus lo descubre, que no lo llama Homo, lo llama Pithecanthropus erectus. Pitheco, el mono, antropo, hombre, hombre mono, el hilo. Eso lo descubrió Dubois así en el siglo XIX. Entonces se conservó, después se le dio categoría de Homo, pero se conservó el nombre que le había puesto Dubois de Erectus. Entonces, cronológicamente, si bien es posterior a esto, su hallazgo es anterior, por eso se conserva el nombre de Erectus, aunque ellos también lo son. ¿Y el Homo Erectus cuántos años? Y el Homo Erectus está entre 1.600.000, más o menos 1.800.000, y el habilis lo tenemos en 1.800.000, 2 millones de años, más o menos. Incluso ahora hay restos que llegan a 2.5 millones de años, pero no están asignados a ninguna especie. Entonces, pues, encontró solamente un maxilar, que es de género Homo, está en la región de Adar, más al norte, pero no hay ninguna asignación a especie. Sería, en esto sería el Homo más antiguo, 2.5 millones. Pero digamos que estos, que son los más conocidos, ya los 1.800, lo tenemos relacionado con esta tecnología de modo 1 o el dualismo. ¿Cuál va a ser el tema que va a discutir con en este artículo que tenemos que ver? ¿El tema del testamento? que las condiciones climáticas se fueron haciendo más áridas. Pero los yacimientos en un principio estaban al borde, en las márgenes de esa laguna. Entonces tenían una laguna y en los bordes había ciertas concentraciones. ¿Y estas concentraciones qué tenían? Huesos y qué más. Y herramientas. O sea, básicamente eran acumulaciones de huesos de animales más ese tipo de herramientas de modo uno. ¿Cuál es la discusión en cuanto a estos emplazamientos? El Nickel, que fue quien nos excavó, Mary Nickel, decía que eran campamentos, bases o sitios habitacionales, lugares donde estos homínidos residían. Isaac, que estudia emplazamientos parecidos en otros lugares como Comifora, lo tiene. Acá tienen el lago Turkana, tienen Comifora y Olduvai. Casa Olduvai más abajo, Comifora arriba. Isaac también piensa que estos son lugares habitacionales, son campamentos, un poco más lejos, porque Isaac dice que son lugares donde se compartía alimento. Que para hacer un campamento, una de las condiciones que también tiene que ser esa, que sea un lugar de reunión donde se comparten alimentos, que posteriormente eso va a llevar a una división del trabajo incluso, y habla hasta de la aparición del lenguaje. ¿Mm? O sea que ahí se va mucho, mucho más allá. Pero ¿cómo opinas que esto es en realidad no son campamentos? Escondrijos, ¿no? Claro, él habla de escondrijos, y ahora vamos a ver por qué habla de escondrijos y qué diferencia hay entre una y otra cosa. Entonces, básicamente, estas son acumulaciones de huesos de distintos animales que presentan marcas de dos tipos. Presentan marcas de predadores, o sea, de carnívoros, y presentan marcas de corte hechas por esos instrumentos, ambas marcas. Bueno, entonces, estos yacimientos de Uruguay fueron trabajados más o menos en la década de 60 y fueron considerados los campamentos más antiguos de la humanidad, los primeros campamentos humanos. ¿Qué pasa? A partir de los 80 y hasta una revisión de esto, tanto de esa imagen del hombre como cazador y de estos campamentos realmente como sitios residenciales. Y uno de los que cuestiona precisamente esta hipótesis es por. Bien. Ustedes van a ver que en la primera parte del trabajo de Ford dice que, bueno, que para que estos trenes sean campamentos tienen que cumplir dos condiciones. ¿Cuáles son? ¿Qué condiciones tienen que cumplir los yacimientos, en este caso, estas agrupaciones, para que realmente se puedan ser considerados campamentos? Claro. Dos condiciones básicas. Que sean lugares donde estos homínidos compartían la comida y que sea un lugar seguro donde estos homínidos puedan vivir, pasar la noche y estar seguros. Entonces va a analizar y va a decir que realmente no cumple con estas dos condiciones. No es un lugar seguro y tampoco se comparte el alimento, según él. Pero antes de analizar esos dos puntos, ¿qué hace? Primero estudia el proceso de formación de estos sitios. ¿Por qué? Primero tiene que descartar que estos sitios, que esta acumulación de huesos y de artefactos no sea una acumulación casual o natural. Porque si es una acumulación producto de un agente natural, no tiene sentido estar discutiendo si son campamentos o no. Entonces, lo primero que hace es descartar cualquier hipótesis de que esto sea una acumulación que no sea de origen humano, que sea natural. Entonces, ¿qué va a realizar? Dice, bueno, supongamos que piense en qué factores pueden dar como resultado la acumulación de huesos y de material lítico en el mismo lugar. Entonces analiza tres hipótesis. El agua puede ser uno de los factores que junte estos elementos. La actividad de carnívoros o la reunión de animales muertos. Y analiza cada una de esas hipótesis. Entonces, en cuanto a las corrientes de agua, una corriente de agua puede arrastrar huesos, puede arrastrar artefactos y acumularlos en un lugar. Pero ¿qué evidencias tendría yo de que eso fue realmente, que ocurrió realmente por acción del agua? En primer lugar, tendría que tener junto con la fauna y los artefactos físicos sedimentos bastante grandes. Porque si el agua es capaz de arrastrar huesos, tiene que ser capaz de arrastrar sedimentos porque es grande, es mi carro. ¿Y qué pasa? El sedimento que está incluido, tanto los huesos como las artefactos líquidos, es sedimento muy fino, depositados en condiciones de agua tranquila. Digamos una corriente que no tiene fuerza como para arrastrar huesos ni arrastrar piedras. El sedimento fino está indicando que un momento de depositación de sedimentos en condiciones de tranquilidad. Entonces, el agua no tuvo competencia para arrastrar elementos grandes. ¿Sí? Por ende, tampoco pudo tener competencia en arrastrar huesos ni material físico. Además, cuando una corriente arrastra cierta cantidad de huesos, los orienta. Generalmente, los huesos largos tienden a orientarse según el eje mayor. Y eso se ha visto en otros sitios donde sí hay acumulación o hay corrimiento por agua. Entonces, si pasa un río, por ejemplo, una luz, tiende a orientar los huesos en forma, digamos, orientando el eje mayor en forma paralela a la corriente. Entonces, lo que vamos a encontrar es un patrón de huesos orientados, cosa que no encontramos acá tampoco. Entonces, la evidencia que analiza, otra cosa que podría ser, digamos, un indicio de arrastre por agua sería que los huesos estén erosionados. El agua arrastra arena y puede erosionar también la superficie de los huesos y de las piedras. Tampoco encuentra indicios de erosión. Entonces, ningún indicio le indica que esos huesos y esos instrumentos hayan sido producto de un arrastre por medio del agua. Entonces, sigue evaluando las otras hipótesis, animales muertos naturalmente. ¿Pero qué pasa? En los casos donde hay algunos yacimientos donde aparecen animales muertos naturalmente, por ejemplo, por sequía, pero generalmente se refiere a animales de una sola especie, o al sumo de dos. Acá hay muchas especies. Ustedes habrán leído en este cuerpo que tenemos jirafas, tenemos hipopótamos, roedores, fauna de todos los tamaños, de todo tipo. Entonces es muy improbable que todos los animales hayan muerto juntos al mismo tiempo. Y animales que capaz vienen de regiones que están un poquito distantes del sitio. Entonces también se desecha la hipótesis de que estos animales hayan muerto naturalmente en el sitio. Además, si yo pienso que esos animales murieron naturalmente ahí, después tengo que explicar qué hacen los instrumentos ahí. O sea, tengo que, en este caso tengo que dar dos explicaciones. Y por último, analiza la actividad de otros carnívoros. Sabemos que, por ejemplo, las hienas llevan presas a sus crías y pueden generar una cantidad importante de huesos y de distintas especies también. Pero ¿cómo explicamos en este caso que los huesos se asocien a material místico también? La hiena no se va a llevar un instrumento a la cueva, ¿no? Generalmente se lleva las piezas. Entonces, una vez que descarta, y además hay otro detalle, él examina los huesos, hay un arqueólogo que se llama Venezuela, que determinó cómo se van deteriorando los huesos una vez que están expuestos, digamos, una vez que el animal muere. ¿Cuál es el proceso de deterioro, el proceso taxonómico que sufren estos huesos? Y les di una serie de grados 1, grado 2, grado 3, grado 4, a los distintos tipos de daño que van sufriendo a lo largo del tiempo. Entonces yo encuentro un hueso y digo, bueno, este tipo de daño que corresponde al grado 4 de este autor. Entonces eso me puede dar una idea de cuántos años hace que ese hueso estuvo expuesto en la superficie, o sea, cuánto tiempo estuvo expuesto ese hueso. Según estos datos, en estos yacimientos de Olugal se formaron alrededor de entre 4 a 6 años. Entonces, si estoy pensando que en el mismo yacimiento tengo huesos que datan de por lo menos 4 años, no puedo pensar que fueron las hienas o fueron otros animales que durante 5 o 6 años estuvieron buscando el mismo lugar. Entonces, primero lo que descarta es que esas acumulaciones tengan un origen que no sea humano. Cuando descarta todas las posibilidades, ¿qué le queda? Esas acumulaciones son producto de qué. ¿Los animales muertos naturalmente? No, no. Cuando descartó, trasladaban a otro lugar para sacarle. O sea, cuando descarta toda posibilidad de acumulación natural, lo único que le queda es que, bueno, esa acumulación es producto de la actividad o la conducta de estos homos que llevaban los animales y las piedras de los instrumentos al mismo lugar. Bien, entonces tenemos una serie de concentraciones donde aparecen que son huesos de animales, que son muy diversos, de fauna muy distinta, y sumado a los instrumentos físicos. Bueno, él dice que en estos lugares lo que se nota es una competencia. Se supone que los homínidos gozaron esta carne, aprovecharon estos animales. ¿Con quién competían? Con otros carnívoros, o sea, que llevar animales a un campamento es, digamos, un polo de atracción para algunos carnívoros. Para algunos, ¿por qué para algunos? Nosotros tenemos normalmente en la sabana los que son los depredadores primarios. ¿Quién es el que caza en la sabana? El león. El león, el tigre. Finalmente no comen carne de animales muertos, ya que el león, el tigre es un depredador primario que no es carnívoro. ¿Qué animales tienen después que son carroñeros? La hiena, buitres, chacales. Esa no es, la hiena no solamente, la hiena puede cazar también, la hiena puede comer animales cazados por ella o carroñeros. Pero generalmente los depredadores primarios no comen animales muertos. Pero digamos que acá entrarían en competencia con otros depredadores, como podría ser la hiena gigante, la hiena manchada, los buitres, los chacales. Entonces, esto sería un polo de atracción para estos otros carnívoros. Entonces, ¿cuál es la idea de todo? Esta gente que trata de procesar estos animales acá necesita estar el menor tiempo posible en este lugar. ¿Por qué? Para no entrar en competencia con los otros carnívoros. ¿Y cuál sería la forma de minimizar esa estadía en el campamento? Llevando primero los instrumentos. Yo tengo mis instrumentos preparados. Busco las presas, las traigo a ese lugar, las proceso rápidamente. ¿Por qué las puedo procesar rápidamente? Porque acá ya tengo todo listo. Tengo los instrumentos. Entonces, ¿a esto cómo lo llamamos? Escondrijo. Entonces, tendríamos estos hominios que irían a buscar materias primas en la cercanía, 3 kilómetros o 6 kilómetros. Llevarían esas materias primas a determinado lugar. Ese determinado lugar, por lo que se llama escondrijo, ahí podían producir las lascas, ya tener todo preparado y después llevar las carcasas de los animales. El report no habla, no dice expresamente si fueron cazados o carroñados, no le interesa tanto el tema cómo se obtuvo la presa, si fue por caza o por carroña. Más bien lo que le interesa es saber si esto será lugar de campamento o no. Entonces, después introdujo acá los huesos. Y como ya tengo todo listo y preparado, ¿qué puedo hacer? Procesarlo rápidamente. ¿Para qué? Para no entrar en competencia con los otros carnívoros. Entonces, si yo estoy en un lugar donde espero procesar rápidamente las carcasas para poder irme, para no entrar en competencia, ¿esto es un lugar seguro? Y evidentemente, según este razonamiento, pues, no es un lugar seguro. Si no es un lugar seguro, ¿es un campamento base? No. Según su propia definición de campamento, que tiene que ser seguro y compartir un alimento, según su propia definición, no es un campamento base. Esta evidencia tenemos de que las estadías acá trataban de ser cortas, de minimizarse, y los huesos no están totalmente procesados. O sea que hay huesos que todavía podrían haberse utilizado, que podrían haberse roto para extraer la médula, y sin embargo no se ha hecho. Esto para él es otro indicio que apoya la idea de que el procesamiento sea rápido para tratar de irse lo más rápidamente posible. Pero estos espacios eran reiteradamente utilizados. Por eso encontramos así mismo en los cuales los artefactos se acumularon a lo largo de 5 años. Bien, entonces. Él infiere de este patrón de conducta que los homínidos transportaban recursos a zonas específicas. ¿A qué recursos se refiere? Los instrumentos médicos. Bien. Y los carnívoros también tenían acceso a estos yacimientos. ¿Cómo saben que los carnívoros también tenían acceso a estos yacimientos? Las marcas que aparecen en los huesos. Incluso aparecen restos de homínidos mismos que han sido atacados por carnívoros. Él menciona 32 restos de dominios y uno tiene restos de vestigios de haber sido mordido en el pie, sino por un carnívoro. Ahí se dice la antropología experimental con el tema de fuerzas, ¿no? Claro. Porque para reconocer si una huella es de carnívoro o es una huella de corte, ¿qué tengo que hacer? Utilizar, como él dice, arqueología experimental. Hacer una réplica. ¿Qué hacen los que hacen la arqueología experimental? Agarran los huesos y los exponen a la acción de carnívoros, hacen huellas de corte con lascas y después las observan al microscopio para poder compararlas con las huellas tectónicas. ¿Cómo sé que es una huella de carnívoro y es una huella de corte? Lo que tengo que hacer es una muestra experimental. Yo trabajé en muestras experimentales para huesos, no de esta época, sino huesos de campamentos de provincia de Buenos Aires que tienen más o menos 6.000 años de antigüedad. Y los huesos aparecen con unas marcas terribles. Entonces teníamos que hacer una colección experimental para saber quiénes habían dejado esas marcas. Entonces llevamos huesos, lo que pedía al carnicero, por favor, si me consiguiera huesos de un tamaño determinado, nunca he entendido para qué. Lo llevé al zoológico y tenía que dárselos a lo que más se parecía a los animales que pueden haber vivido en esta época, los zorros. Entonces le tenía que llevar los huesos a los zorros, a los pumas, que digamos que eran felinos, y dejárselos y después ir a sacárselos. Entonces había que sacárselos y ver qué huellas habían dejado los carnívoros, o sea, felinos o cánidos, habían dejado sobre esos huesos. Y después experimentar con instrumentos para ver qué marca deja un instrumento. Eso a simple vista se nota, pero en microscopio se nota mucho más. Cuando uno aumenta, digamos, en un microscopio, y en este caso se utilizan microscopios de barrido electrónico, que son microscopios que tienen una cantidad de aumentos muy importante. Entonces se ven los daños que dejan el hueso cada uno de los instrumentos, los daños que deja la mordedura de determinados animales y demás. Entonces, sabían que estos sitios habían sido también utilizados porque los distintos carnívoros tenían acceso a estos sitios, porque aparecen huellas de carnívoros en esos huesos, no solamente en los huesos de animales, sino en los mismos homínidos. O sea que estos mismos homínidos también pudieron ser víctimas de estos animales. Bien, eso dice que cualquier explicación que nosotros queramos dar sobre estas acumulaciones de huesos e instrumentos, tiene que tener en cuenta estos cuatro factores. Primero, que hubo competencia entre carnívoros y homínidos. Tiene que explicar que estos fueron sitios donde hubo una atracción de distintos carnívoros, precisamente por la acumulación de restos. Tiene que explicar por qué hubo un procesamiento incompleto de los huesos. Si uno analiza los huesos de campamentos de cazadores actuales, lo que va a ver es que los huesos se reducen mucho, están muy fragmentados porque se aprovecha la carne, se aprovecha la médula, se aprovechan los tendones, incluso se hierven para obtener la grasa. O sea, lo que encontramos en un campamento base de un cazador actual, es básicamente una utilización muy intensiva de los huesos. Acá no, acá lo que vemos es que los huesos están incompletamente utilizados. Y después también tenemos que fijar el tiempo que pasa entre que esto se forma, ¿no? Estos huesos se acumulan, entre 4 y 6 años. Entonces, para él, la mejor explicación o la mejor hipótesis que comprende todos estos factores que es necesario explicar es la hipótesis del escondrijo. Que entonces no supone que estas son acumulaciones producto de un campamento base, como creían Alta, como creían Ike, sino que son escondijos de herramientas que se usan en forma eficiente para explotar ciertos recursos alimenticios. Que mejor se ajusta, según él, para explicar las condiciones en que se encuentran estas acumulaciones, es su hipótesis de escondrijo. ¿Cuál sería la hipótesis de escondrijo? Serían lugares, emplazamientos que son frecuentemente utilizados, donde se llevan materias primas y algunos artefactos ya formatizados. Después, las presas que se van recolectando en las zonas cercanas a esos lugares se van llevando a esos escondrijos. Y allí se procesan con las herramientas que previamente están ahí. ¿Eso sirve para qué? Para que las estadías sean lo más cortas posible y no entrar en conflicto con otros depredadores. Si lo que produce que el registro sea reiterado es precisamente que esos escondrijos se visitan reiteradamente con la misma función, o sea, para obtener, digamos, para procesar las carcasas obtenidas en la cercanía. ¿De qué sería la hipótesis del escondrijo? No vayan a poner porque yo lo leí la parte, que los escondrijos eran lugar donde escondían cosas. Acá no, no se trata de esconder. Sí, el nombre tal vez, no sé cuál es el nombre en inglés, porque capaz que es la traducción, porque a veces traducen cualquier cosa. Pero, y cuando se escondía, escondían cosas. Pero la hipótesis del escondrijo eran lugares donde, por un lado, se llevan previamente las herramientas líticas. Cuando vos tenés las herramientas líticas, te vas las carcasas que vas a procesar. ¿Y eso qué hace? Que el tiempo de procesamiento sea más corto. No es lo mismo procesar directamente que tener que fabricar los instrumentos y procesar después. Y luego, donde yo procesaba la comida, se dejaba y se iba. O sea, la idea era irse lo más rápido posible. Por eso, porque dice que si se iban rápido, no había tiempo para compartir los alimentos, sino que se consumía lo que se podía comer. Ahí se comía, se llevaban al campamento. Tal vez podían llevar, tal vez se podían llevar comida también. Pero como viene el tiempo, con otro carnívoro. Claro, tener que llevar comida también es un riesgo. Porque si vos acumulás restos durante mucho tiempo, también es insano tener tantos restos. Entonces, los campamentos base y los cazadores actuales se tienden a movilizarse dentro de un plazo de 15 días, cambian de lugar. ¿Cuál es la cosa que le habían dado? Porque el tema estaba cerca del agua, tenía leña y todo eso, ¿no? Claro, estaba cerca del agua y tenía acumulación de herramientas junto con. Y aparte, hay unas estructuras que Melville interpreta como estructuras. Hay como unas concentraciones semicirculares de piedras que él interpreta como una cabaña, una cosa así. Pero ¿qué pasa? No es que comían ahí y se iban a dormir al campamento, porque lo que indica Fox es que no había campamento. ¿Dónde dormían? Como hacen los primates actuales, que duermen en los árboles, que duermen en la selva, en lugares protegidos, en lo que se llama dormideros. O sea que no tenían lugares estables tipo campamento, un campamento base. Pero es difícil pensar, no está acostumbrado a la idea de un lugar de residencia, está acostumbrado a la analogía con cazadores actuales, que tienen su campamento, su lugar de residencia. En cambio, eso sería más parecido a la conducta que tienen algunos primates. Hacían eso, reírse. Y eso tienen que hacerlo a diario. Lo que pasa es que no eran ni cuando tenían hambre. No, es que realmente tenía que hacerlo a diario. Lo que pasa es que este no sería el único sitio, era el escondrijo. Fíjate, acá hay por lo menos cinco en la zona de Olvo, y por lo menos cinco acumulaciones de este tipo. Pueden tener escondrijos por todo el territorio. Y no necesariamente tienen que volver mañana a este. Pueden ir a otro y por ahí vuelven a este dentro de un mes. Bueno, igual no tenían la capacidad, uno piensa, de defenderse contra otros seres humanos, bueno, pero lo que pasamos es que se quedaron con piedras y que no un poco la tema de las piedras, que gracias a eso empezaron a mostrar piedras porque no están bueno, la clase que viene tenemos que ver el texto de Marshall de Rowe, que precisamente el texto de Marshall de Rowe tiene una postura totalmente distinta a la de Fox, que dice que era la que ya habla de de un modelo de defensa del territorio, que estos animales aparentemente sean capaces de defender ese territorio y por lo tanto estos podrían ser campamentos bajos. porque ella lo compara en este caso con la conducta de niños actuales, que pueden ser capaces de cazar, pueden ser capaces de defender el territorio utilizando, como vos decís, piedras, utilizando, vieron que los monos con mucho se hacen ruido, gritan y hacen mucho bullicio y espamento. Entonces, es lo que ella llama la técnica del bravucón, ¿no? O sea, hacen mucho espamento, incluso los gorilas que se golpean el pecho cuando quieren asustar. Entonces dice que, comparando a los primates actuales, que estos gorilas podrían ser capaces de implementar técnicas de defensa parecidas a las de estos primates, y que estos realmente tenían campamentos. O sea, hoy tenemos una versión del tema, que es la versión de Fox, que para él no eran campamentos, sino que eran escondidos. Y la clase que viene vamos a ver, Chris, Marshall y Rose, que dicen acerca de este tema, basándose también en los datos de los otros, pero además en la conducta ecológica, digamos, de los primates actuales.